¿Cómo están? Miren, básicamente un poco lo que ha sucedido es lo que ha salido por todos los medios. Los escucho un poquito mal, así que estoy tratando de ahí a ver si los interprete bien. Lo que ha pasado es lo que ha salido por varios medios, que es, nos han allanado, como bien describían ustedes, en mi casa personal, en otros lados comedores, en otros lados espacios comunitarios y muchas casas de militantes y compañeros de las organizaciones. Estos allanamientos, muchos de ellos han sido irregulares porque entraron con mucha violencia, estando nuestras familias presentes, prácticamente de noche, en condiciones de muchísimas irregularidades. Lo que venían a hacer era secuestrar dispositivos electrónicos, información, y en realidad prácticamente no teníamos imputaciones. Entonces lo que vienen a hacer es te hacen estos allanamientos para ver qué encuentran, y bueno, y aprovechan y generan una campaña de estigmatización, sobre todo de estigmatización, de violencia, de construir una imagen de que las organizaciones sociales somos el problema, y cuando en realidad lo que viene pasando es que las organizaciones sociales somos los que estamos bancando esta crisis terrible en la que nos ha sumergido la política y el gobierno en general. Y hoy nos hemos juntado todas las organizaciones bajo esta idea de que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Hemos podido hacer una conferencia de prensa, hemos podido pensar de conjunto cómo intervenir, una respuesta judicial todos juntos y mediática también, porque lo que estamos viendo es que la mano es muy pesada. Directamente el gobierno lo que plantea es destruir las organizaciones comunitarias y populares. No hay otro objetivo, es prohibir la posibilidad de la gente de organizarse. Y ante eso nosotros vamos a dar las batallas que tengamos que dar. Charlie, ahí me parece que un poco se sintetiza en esta última idea el motivo de estos allanamientos, incluso de las causas que vienen impulsando desde el gobierno, desde la justicia, en complicidad con el gobierno, planteando que las organizaciones están extorsionando a los compañeros para ir a movilizar. Incluso se ha visto la hazaña, ¿no?, con que fueron reprimidas distintas concentraciones o movilizaciones de las organizaciones populares. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo se viene laburando los territorios? ¿Esa resistencia también ante la avanzada del gobierno de Milei? Como bien decís vos, el gobierno lo que viene planteando, o por lo menos lo que analizan en su focus group, es que la pelea con los piqueteros le ayuda a desviar la atención de lo que está pasando en el país, ¿no? Que es un país donde se está cayendo la economía a pedazos, donde se está cambiando inflación por desempleo, donde está aumentando la pobreza, y como ellos tenían en su percepción de que nosotros rápido ante los ataques de ellos, bueno, están profundizando esa línea. Lo que viene pasando es que nosotros seguimos movilizándonos, que la gente se sigue organizando, que nosotros no importamos la gente de la organización popular ante la falta de políticas públicas, ante la falta de el tema que lo que sí tiene que entender, y lo que estamos debatiendo en todos lados, es que si no estamos las organizaciones sociales construyendo ese tejido social, esas redes comunitarias, el lugar lo va a ocupar el narcotráfico, ¿no? Y creemos que hay un sector de la política, no solamente el gobierno, que también tiene las mismas intenciones, por ahí con otros modos, pero tiene las mismas intenciones. Y en todo caso, eso es lo que estamos discutiendo. Nosotros, cada una de las movilizaciones estas que hacemos, terminamos con represión o con compañeros detenidos. Esta es la realidad. Y están buscando tratar de desprestigiarnos lo más posible, cosa que no tenemos nada que ocultar, ¿viste? La verdad es que hoy por eso yo estaba en la conferencia y vamos a dar toda la cara, porque acá nosotros no somos lo malo de la película, son estos tipos que desde noviembre, aparte dicen que la gente la extorsionamos con mercadería, que desde noviembre no hay mercadería, ¿no? O sea, ¿con qué comida extorsionaríamos a la gente para que venga a la movilización si no hay comida? No mandaron un paquete de arroz desde noviembre. No, eso es lo que me gustaría preguntarles, la verdad. Charlie, vos hablabas, bueno, de este intento de estigmatización, de amedrentamiento para, bueno, frenar un poco la expresión en las calles y bueno, que invisibilizar un poco esto que decís, la falta de alimentos en los comedores y otras demandas. También había una información que indicaba que había una orden judicial de detener a algunos dirigentes. ¿Se concretó algo de eso? ¿Hay miedo con respecto a esa situación? Mira, la cuestión es así. En realidad parece que esta causa empieza en el 20 de diciembre, con la movilización del 20 de diciembre. Lo que sucede ahí es que el juez Casanelo plantea, la causa lo que planteaba era detenciones principalmente y pinchaduras de teléfonos, inteligencia de las organizaciones y allanamientos. Lo que plantea supuestamente el juez Casanelo es que no hay suficientes pruebas para eso. Entonces el fiscal insiste y se lo elevan a cámara, digamos, a una instancia superior, a la cual esa instancia superior resuelve que no va a haber detenciones, que es lo que sucedió, sino que iban a hacer allanamientos para juntar más pruebas. Eso es lo que sucedió. Así que no hubo hoy detenciones, pero creemos que bueno, que es un intento de ver cómo se sigue criminalizando las organizaciones y que son los pasos que siguen, ¿no? Porque después de esta cantidad de allanamiento, de imputarnos a, no sé, a 35 personas, creo que somos, lo que quieren hacer es meternos en cana, básicamente. Te aprovecho, Charlie, para preguntarte también con respecto a lo que, bueno, está sucediendo en el Congreso. Está pronto a debatirse la ley bases en el Senado. ¿Han decidido movilizarse cuando se establezca la fecha de debate de esta ley en el Senado de la Nación? Sí, por supuesto. Yo creo que también tiene que ver con eso. Una de las cosas que establece la ley bases y que por ahí en la cantidad de cosas no tiene la centralidad es que elimina la posibilidad, lo que yo le digo, el derecho a la vejez de nuestros compañeros, ¿no? Porque eliminar el monotributo social, que es la posibilidad de que nuestras compañeras tengan una seguridad previsional y que tengan una obra social en los sectores más vulnerables de la economía y de la clase trabajadora, es directamente eliminar la posibilidad de que los compañeros y compañeras tengan derecho a ser viejos, ¿no? Porque eso es lo que están planteando, ¿no? Que no tiene ni pies ni cabeza, porque la eliminación del monotributo social, que son más de 600.000 personas.